La vida es perra, por eso alejo la mano, para minimizar posibilidades de que me muerda. Cansado de buscar un dios porque era en vano. No importa cuántas veces llamo, nunca recibo respuesta y la cuenta me llega cara. La puerta se cierra, no es casualidad aquella brisa en dirección opuesta. Abofeteé a mi barca, sin caridad la tempestad quiere empujar mi búsqueda por la ruta contraria. Se multiplica el margen de un error sin cura. Los que llegaron antes se fueron dejando su factura que hoy flota en el aire. La cultura tiene hambre y la conciencia cambia de canal buscando quien la salve. Y como suelen, sucumben ante la costumbre. Al matadero cambiaron el nombre, pisaron cumbres donde el mal se esconde. La verdad no está desnuda, llueve incertidumbre sobre el campo donde siembran dudas. ¿Quién te ayuda con los problemas que son tantos? Salir de la matriz es celebrado con un corte, un golpe, un llanto, un ambiente envenenado. Código de barras, la dicha de ser esclavo te pega en el hígado. Investígalo y que quede claro, nunca has llorado, dímelo y el verso me lo trago. Los guantes los dejo colgados, mundo. No es que esté vencido, es para pegar con el puño desnudo. La vida es perra, no hay duda que quepa, busca ayuda. No es novedad, aquí se suda. Estaba en busca de un lugar que fuera próspero, pero la lluvia cubrió con óxido mi armadura. La vida es perra, no hay duda que quepa, busca ayuda. No es novedad, aquí se suda. Estaba en busca de un lugar que fuera próspero, pero la lluvia cubrió con óxido mi armadura.